besar. Me has engañado con otros hombres, de mí no te burlarás. El mono sabía que palo trepa, te equivocaste de palo petra y te doy punto. Reventaste una brujería en una taza de café. Ya ayer. Ya no sé qué voy a hacer. Que yo te juro que esto se acaba, que yo me salgo de esta jugada. Con 5 baños que me daré. Con hierba Luisa, con mejorana, la hierba buena, pachori en rama, amansa guapo y rompe Zaragüey. Magara, tibiri, fue. ¡Ah! rock and roll. Y la guitarra ya va a tocar el matarilerilerile, matarilerilerón. La vieja Inés que quería, quiero rock and roll, que sí señor, y no me importa a mí ningún color. El bajista de una vez nos va a tocar la vieja Inés. Dame un abrazo, por Dios te pido, para bailar el rock and roll contigo, porque tú eres la que yo he escogido. Con el pin marín de Don Pingüe, jugaramagaratirifue. El ritmo de cumbia.